No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, quiero mantener una conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más así de esta manera, demorados en la tardanza de este día de 29 grados, día lunes 14 de diciembre, casi 30 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros comenzamos Nada que Perder en vivo y en directo hasta las 19, como siempre a través de www.radiolk.com.ar y como siempre nos encontrás también en www.nadakeperder.net. Aquí arrancamos. Y decía demorado con algunos inconvenientes, pero bueno, a veces pasa, estamos en Argentina, estamos en la ciudad de Buenos Aires, es un caos. Y sobre todo cuando hace calor parece que colapsa todo y se hace todo más lento. Nosotros arrancamos firmes acá, cuando ya empezamos a despedir el 2009 y empezamos también a recibir el 2010. Siempre bajo la operación técnica de Diego el Pelado y acá en la mesa, hoy poquitos, otra vez. Está llegando con problemas a fin de año, un poco nada que perder, pero siempre haciendo el aguante. Firmes acá en el estudio, mi nombre es Guillermo González y aprovecho ya mismo para darle la bienvenida a el hombre que está a mi derecha, productor y además co-conductor del programa, el tipo que maneja a los oyentes. Estoy hablando del señor Lucas Javier, pero si les digo así no lo conoce nadie, es el señor Luquitas Lamardo. Lucas, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué calor. Hace mucho calor acá en el estudio también. Lo bajo el aire. Lo tenemos en 24 grados. Lo bajo. Vos después te quejás. Y pero me duele la garganta. 22 grados, negociamos. 23. ¿Qué tipo? Parece Ricardo Darín, 9 reina. ¿23? Yo lo dejo en 23. Dale, no te quejes después si te agarra la garraspera de la gargantita. No, vamos bien. Igual estoy tomando pastillas, así que... ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Pastillas para cuidar. ¿Pero pastilla de la garganta? No, pastillas para vitaminas. Ah. Vitaminas en el cuerpo. ¿Tomás el famoso multivitamínico ese que sale en la tele? Alredo. Mirá vos. ¿Y ese te da de la A a la Z? Sí. Bien, ¿eh? ¿Y te pone pila o es una mentira? 50% mentira y 50% verdad. Y psicológico. 50% igual mentira. También, o sea, estoy muy nutricional. Estoy tomando esas pastillas, ¿Cómo estás, eh? Mucha lechita. Chocolatada. Pero, claro, ¿acompañada o leche sola? Hay gente que no tolera la leche sola. No, le no, queda no, acá no. El gusto lactoso. Leche con chocolate y mucha azúcar. Estamos hablando de la leche de vaca, ¿no? Sí, pasteurizada. Pasteurizada. ¿La descremada o la entera? Entera, por supuesto. Ah, ¿entera? Uy, con grasita viene esa. Esa y, tiene mucho contenido y graso. Más barato. Bueno, son centavos, por Dios. Día lunes, gente, acá estamos haciendo nada que perder. A mi izquierda está el hombre, siempre sereno, pero no así, tan faltador, porque el doctor siempre viene. Tan facha. Sí, no, está facha el doctor. Sí, está, hoy está. Estoy hablando, espere, no se me adelante, del hombre del amor, que nosotros lo presentamos como nuestro doctor amor, y es el auténtico, el único. Ya llegando fin de año lo veo relajado, como que a las pacientes ya le dio como un toque de queda, tranquilidad. Y el tipo está tranquilo y lo veo muy contento también. Le doy la bienvenida, para que los oyentes lo conozcan, es el gran doctor amor. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes Guillermo, buenas tardes Luca, buenas tardes oyentes. ¿Es verdad esto que está muy relajado? Tranquilo, ya llegamos con las navidades, las vacaciones. Aguas calmas. Aguas calmas. Yo tengo una pregunta. ¿Al doctor? Tranquilo. Sí. Porque en todo este año que hicimos nada que perder, sí, nunca lo vi al doctor con anillos. ¿No usa anillo el doctor? Pero entiendo la pregunta. ¿De casado? Sí. No. ¿Por qué? Nada. Libre. Libre como los pájaros. ¿Pero por qué? Libre como pajarito. ¿Pero por qué hoy tiene anillos? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? No entendí. ¿Por qué el doctor hoy tiene anillo en su dedo? ¿Cuál es el cuarto? El anular. El anular. ¿Por qué? No sabés los dedos. ¿Dedo gordo? Sí. ¿Índice? Sí. ¿El fuck you? El mayor. ¿El mayor? El anular. Y el chiquito. Y el meñique. Bueno, era mi tipo. El tipo no sabe. Bueno, ¿usted le quiere contestar ahora o quiere...? Después. Después le contesto. ¿Estará casado, doctor? No, yo no creo, ¿eh? El doctor es un hombre de una sola palabra y... ¿Conoció a alguien? Después le comento. Pero si conoció a alguien y ya trae un anillo, sí, se entrega muy rápido usted, doctor. Quiero preguntarle acá en vivo, antes de empezar a desmenuzar el programa, porque acá estamos mirando fútbol de fondo. El doctor está atento también al fútbol. Sí, bueno. Pero la pregunta es, doctor, ahora que llega el fin de año y las vacaciones, ¿usted en las vacaciones se raja solo o siempre alguna de sus niñas, entre comillas, digamos, se alquila y se va con ella a algún lugar? Siempre acompañado. ¿Siempre acompañado en las vacaciones? Sí. Porque la playa solo no va. No, siempre acompañado. El doctor amor quiere siempre sexo seguro. Acompañado. Pero, digamos, de alguna de esas mujeres que usted generalmente atiende, ¿no? No, pero eso es profesional. Ah, eso es profesional. Amigas. Amiguitas. Ah, pacientas. Amigas. Bueno, para hoy, le quiero comentar a todos los oyentes, hay una encuesta que tiene que ver con el doctor amor. Sí. Si quieren, y si a Lucas Lamardo le parece, la podemos comentar. Sí, yo diría que la armemos ahora en vivo. Bueno, tiene que ver con el doctor. Sí. Como es la última encuesta de este año de Nada que Perder. Claro. Y el gran personaje de Nada que Perder fue el doctor amor. Y sí. El gran descubrimiento. Junto con Enrique Solo también. Henry Only, que está en Sudáfrica. Pero creo que el doctor está un paso más arriba que Henry. Sí, en popularidad. Puede ser, sí. Y porque el sexo tira. Y aparte usted, doctor, es un tipo... El sexo tira. Un tipo que atrae con su voz, doctor. Puede ser. Yo creo que podríamos hacer cuál de las historias que contó el doctor quiere el oyente escucharla de nuevo por el doctor. Digamos, hacer como una especie de ranking, sí, con las experiencias que más le gustaron al público. Yo debería poner en la página 4 o 5... Nombre y de que la gente, y que la y gente, la gente elige o elija cuál quiere que el doctor la cuente de nuevo el miércoles. Puede ser, ¿usted se acuerda algunas, doctor, de las más populares que sí, tenga? Sí, voy a nombrar las cuatro que así hablando con gente, vi la recepción que hubo. Sí. Yo voy a dar los títulos y el miércoles, cuando ustedes disponen, yo la cuento. Ya se empiezan a votar. Bueno, Serenito. Serenito es la primera. ¿Para qué la anoto? Ya. Anote, productor, señor Serenito. Esos son los títulos de la... Sí, sí, así lo contó usted el día, sí, que lo presenté. Serenito. La segunda. El jabalí. Epa, esa me gustó. Yo tengo una que usted no la puede dejar de poner, doctor. Manzana verde. Manzanita verde. Hay una que quiero que esté. Lancha popó. Lancha popó. Vamos, lancha popó, carajo. Yo voto por lancha popó. Yo también. Lanchita popó. Después la puede interactuar el día miércoles cuando finalice, ¿no? Sí, pues. La podemos volver a rememorar. Sí, no, la que elija el público. Bueno, veremos. Incluso si algún oyente está escuchando y solicita, un breve repaso de cada una de las secciones. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo también. Bueno, la vía de comunicación es nadaqueperderradio.net, es la página web. Hoy estoy un poco mareado. www.nadaqueperder.net. La dirección de correo electrónico, el mail, el MSN es El mail es nadaqueperderradio@gmail.com. Qué tardecita que tengo. La página nuestra es nadaqueperder.net y se pueden comunicar llamándonos al 4372-6278. Por algo soy el conductor. Gracias. Como a veces me despisto y se me ya va. Ya está la encuesta en la página, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Bueno, yo decía, en el día de la fecha tenemos el sorteo, se va la última remera, estamos en nuestra última semana. Lo que me está costando remontar este momento, el pelado, nuestro operador de todo el año, el estrella aquí en Radio LK, tiró un tema sorpresa. Le dimos el gusto. Escucha, escucha. Este es el tema del sorteo. Es súper fácil. Sí, vos sabés quién es. Sí. No te creo. Sí. Es la banda, no me acuerdo el tema. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Que no la había sacado antes? No la había sacado, Luca Lamardo no sabía quién era antes. Ah, bueno, vale. Muy fácil. ¿Cómo sigue, pelado? No, no, bueno, ya está. ¿Cómo podemos ayudar, pelado? Ayúdame a través de... Al aire. Al aire, claro. Un gran músico que ya no está. Un gran músico que ya no está. ¿Qué? ¿No sabés quién es? Te juro, estoy confundido. Uy, está confundidísimo. Decís su último disco. Decíselo por Torback, pelado a Luca. Ah, claro. Ya está. Un gran músico que... Andaba en moto. Que, claro, que en vivo, un día en un programa de Match Music, dejó plantado al notero, porque se enojó. Le hizo una pregunta media zarpada y se tomó el raje. Un músico que, como decía el pelado, ya no está, que no le gustaba que se metan con la vieja. Claro. ¿No? Que cuidaba a la vieja, así que... nadaqueperderradio@hotmail.com. Porque si no te pasaba el tren de la 16. Claro, totalmente. Escuchá, ya sabes quién es. Tenés que mandar el mail, te puedes ganar la remera. Y nosotros de esta manera entonces inauguramos la encuesta con el Doctor Amor y el sorteo de la remera. Entre tantas, puede ser el regalo de fin de año que vos tengas que quedar bien con alguno que escuche el programa. Tenemos para el día de la fecha otro de los temas también sorpresa. Sí. ¿Pero vos querés decirlo ahora o preferís decirlo después? Mira, los grandes conductores como Tinelli, Rial... ¿Tinelli es un gran conductor? Para mí sí. Sí. Sí. Por ejemplo, ellos... ¿Ricardo Ford? ¿Es conductor? No sé. Ellos empiezan el programa y dicen, tengo un sobre. Y lo alargan hasta las 6 de la tarde. Pero acá no hay cámaras. Pero tenemos... ¿Pero tenemos qué? Y la gente nos escucha, imagina. Imagina, ¿no, doctor? Exactamente. Doctor, usted está en otra, está ido. No, estoy escuchando. Yo tengo un sobre. Sí. Yo tengo un sobre. Si querés te lo muestro ahora o después te va musical. No. Es un sobre picante. Mostrámelo después. Bueno. Mostrámelo después y escuchamos un poquito de buena música para levantar esto. Mirá, escuchá. Le ponemos pila, ¿no, Luquita? Sí. Tema que le gusta al señor Lucas Lamardo. ¿David? David Guetta. When love takes over. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. We'll be right back. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. When love takes over, oh. ¿No? Tiene un solo tema, ¿eh? No, tiene varios temas. Dos temas tiene. David Guetta sonando acá en la tarde de Nada que Perder con 29 grados. Pero acá ahora con 23 me gusta, ¿eh? Sí. Se adaptó el clima acá en la tarde de Radio LK. Yo cuando comencé el programa arranqué, poco lento, pero arranqué al fin. Y como me olvidé. Riquelme estabas. Como Riquelme estaba. Y ahora vamos a tratar de poner un poco más de pila. Me olvidé de Alejandrito. Sí. Día lunes Alejandro siempre tiene que estar acá. La silla que generalmente ocupa Alejandrito. Upa, ¿y eso? ¿Se escapó? No sé. ¿No sabe usted, doctor? Capaz que hace referencia con Alejandrito. Con Alejandrito. La silla que tiene que ocupar el señor Alejandro la está ocupando el doctor Amor. La estoy cuidando. La está cuidando y de manera muy bien, como siempre. Alejandro, el señor Alejandrito, vía mensaje de texto, me informa que está mal del estómago. Ah, por ende. Por eso el pedito. Bueno, ahí está. Ya no quedas tan ordinario, Lucas. Por ende, se ve que debe estar. Claro, tirá la cadena porque si no el olorcito. Así que Alejandrito, toma un poquito Buscasam, ¿cómo se llama? Buscapina. Sí, algo no, no para. O si está muy. O dejala correr. Claro, también. Dejala correr en algún momento. Si no una pastilla de carbón. Doctor, ¿qué se usa para estos casos? Tecito. ¿De limón? Tecito sin limón. Tecito amargo. Tecito amargo o tilo. ¿Tilo? El tilo corta. Relaja el intestino. Hay un dicho que es una gran mentira. ¿Cómo sabe usted? Y lo quiero decir acá. Yo una vez fui a un cumpleaños de una amiga, ex amiga, no sé porque no la veo hace mil años. Y yo estaba descompuesto. Ex amiga entonces. Sí, estaba descompuesto, pero muy descompuesto. Y estaban todos mis amigos tomando. Es bizarro el tema igual. Comiendo, sí. Pero quiero contar. Pero es real. Y yo me dieron ganas de ir al baño. Lógico, por supuesto. Como todo el mundo, claro. ¿No? Y yo le dije a la madre de mi ex amiga, le digo, ¿tiene algo? Porque estoy medio descompuesto. ¿Tiene algo para darme, para tomar? Pero vos no podés ir a quemarte así, en nah, público. No, yo no tengo problema. Y me dice, sí, te hago un tecito, no, perdón. Un tecito de tilo. Un tecito o un café, no me acuerdo, con un poco de Fernet. Mm. Fui 3 veces al baño, la misma noche. Qué bárbaro. Me parece que se la mandó, ¿no? Sí. Porque, ¿qué dice toda la gente? Tomate un poquito de Fernet. No. Me mató. 3 veces fue al baño. Ahora, como el tema de la temperatura, la fiebre, que dicen que el whisky con un poquito de leche caliente. Nah, es mentira. Te saca la fiebre. A mí te agarra una curda de tal que sí. Te. Lo que pasa que antes. A lo mejor te hace transpirar, vio que cuando claro, no te transpirás en las toxinas, pero antes no había. Para eso anda a correr. Pero antes no había tantas pestes. Ahora hay muchas pero fiebre. Fiebre hubo toda la vida. Sí, pero era una fiebre más libre, salvo que sea una enfermedad un poco complicada, pero sí era una gripe pasajera. No era la gripe aviar. Ni aviar, ni A, ni nada, o sea. Y que se dejen de joder. Ahora, antes era con una grapita, con una miel. Bueno, ¿nos metemos una miel? ¿Cómo? Claro, una miel? Grapa con miel. ¿Grapa con miel? Sí, le daban eso a los chicos, ¿eh? Yo era el chico, mi abuelo me daba. Era un poquito grapa, ¿no? Usted me desorienta, doctor, a veces, le digo la verdad. ¿Por qué? Porque esas recetas son. Son viejas, son muy extrañas. Son las recetas del doctor. Grapa con miel. A mí me pusieron ventosas. ¿Eh? Ventosas en espalda para despegar la pleura. ¿Qué es eso? Eran, no saben lo que es la ventosa. No, explíquese, doctor, la ventosa sí se acostaba uno en la cama. ¿Qué es la pleura? La pleura es como una pequeña piel que está ahí en el pulmón, que hace como una especie de diafragma, una cosa así. No, como un pulpito. No, hace como una especie. ¿Y qué le provoca? Y se llena de agua. Entonces ponían la ventosa y se paraban. Mire usted. O sea, ponían como unos vasos calientes. Sí, una cosa así. Usted está lejos. O sea, ah, es un mentiroso, doctor. No, es verdad eso. La ventosa, pregúntele a... ¿A mi abuela? A su abuela, a su padre. La tirada de cuerito. ¿Quiere hacer un programa al estilo de Sokolinski usted? La tirada de cuerito. Sí, la tirada de cuerito a mí me lo han practicado. Varias veces me han tirado de cuerito. Doctor, ¿quiere usted que le manden consultas a el doctoramor69@hotmail.com? Cosas de antes. Cosas de antes, ¿cómo lo podemos llamar? Curaciones de curaciones, antes. Para mí son todos un verso. No soy el experto, Son todos un verso. Igual que cuando están descompuestos que te tiran el hilito ese rojo, la cintita. No, eso te cura en el pacho. Es una mentira. No, ¿eso no es el mal de ojo? No, el mal de ojo pone un plato con aceite, creo. No yo sé. Lo sé todo eso por mis tías. Que... Podríamos llamar a un mano chanta y consultarle. Sí, podríamos. Esto es un verso. Podríamos también hacer un tema durante toda una hora de los mitos y verdades de los de los mano chanta. Yo de esas cosas de los desconfío. De los curandeos. ¿Vos desconfías? ¿Sos un tipo desconfiado? Más o menos. Soy más confianzudo. Llega el tema de la tarde aquí en Nada Que Perder. Qué buen pie. ¿Qué tiene que ver? Qué buen pie tenés. Con la confianza, aquellos tipos confiados al extremo total, que después los terminan recontracostando. Y por el ende, por el otro lado, los desconfiados. Los que le decís, voy, te prometo que voy, estoy ahí tal hora. Y durante los 7 días de la semana te llaman todos los días, pero vas a venir. Sí, flaco. Te dije 4 veces que voy. O los que desconfían de, este me quiere cagar. Este en algún lado me está cagando. O le vendés algo, o van a comprar algo. Esto tiene algo raro. Pará, flaco, no tiene nada. Consiguen una oferta y ya se piensan que lo están acostando. La gente confiada no es bueno, pero el desconfiado ya es pesado. Yo creo que las dos tienen su pro y su contra. Me parece que ser muy confiado siempre te terminan cagando. No, ninguno de los dos extremos es bueno. Por eso. Y si sos muy desconfiado, ya pasás a ser medio insoportable. Lo que pasa que hoy en día te juntás con uno en una reunión. Sí. ¿Y no desconfías? Y sí. Y vos tenés miedo. Más con ese movimiento. Más con ese movimiento, como que te quiebran. Vos decís, este tipo en algún lado me está queriendo acostar. Sí. Me está queriendo meter el perro. ¿O no? ¿Usted, pelado, es una persona confiada o desconfiada? Ni una de las otras, siempre está el en el pelado, miedo. ¿Eh? ¿Qué sos? ¿Un ente, hermano? Es el punto cero, el pelado. No, es terrible, no tiene. Es como Maradona, blanco o negro. Es un tipo que está siempre en el medio, él tiene matices. Yo tengo un amigo, gris. Yo tengo un amigo que. ¿Un amigo infiel? No, es fiel, pero desconfiado de su novia. Algo extraño, porque si vos estás de novio, viejo, supuestamente... Viejo tema. Tenés que tener confianza. Claro, viejo tema. Pero tiene desconfianza de su novia, porque la llama constantemente. Le dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Come esto, que el otro. Mirá, ya que lo tenemos al doctor, hagamos lo siguiente. Estábamos hablando de los confiados al extremo, de los desconfiados por excelencia, ya de nacimiento, que no confían en nadie, ni en nada, ni en su propia sombra, y se tienen miedo a sí mismo. Las novias, las parejas, las esposas, los hermanos, la familia. ¿Por qué? Porque cuando uno está casado, desconfía de la mujer. La mujer del hombre. Cuando uno está de novio, desconfía de aquel que es desconfiado. Sí, ¿no? Obvio. Desconfía de la mujer, de la novia o viceversa. Por ende, el tipo que va a emprender un negocio con el hermano, el tío, el padre, también tiene miedo. Vio que cuando hay plata, doctor, de por medio, la plata es, se para, ¿no? Sí, divide la plata, las aguas. La plata es como Moisés. Es como Moisés, y sopla y se abren todas. Sí, entonces digo, qué tema, ¿eh? El revisar el celular. Tu mujer sale. Pero ahí ya te fuiste, vamos. Ahí ya te fuiste. No, ¿cómo? Es tan raro, doctor. ¿Usted tiene alguna paciente alguna vez? ¿Tiene algún tema de desconfianza que...? La mujer sale, el hombre se queda en la casa y cuando vuelve le revisa el celular, le mira los mensajes. Las mujeres miran, cuando pueden miran el celular. Y pero los hombres también. No, si es un celoso obsesivo sí, pero la mujer es como una cosa genética. Por ejemplo, aquel que se va vestido de una manera, por ahí deja la pilcha en una silla. Y te lo revisan. Y capaz que te lo revisan, no te das cuenta vos, porque creo que adelante del hombre no... Ahora, ¿qué pasa si la enganchás? ¿A quién? Y a tu novia revisando tu celular. Nah, bueno, por eso digo, no creo que lo hagan cuando uno está presente. Lo deben hacer cuando uno no está presente justamente para que no pase el tema de la desconfianza. Pero uno nunca sabe. Muchas veces uno se va al baño, deja el celular ahí arriba de la mesa y te revisan el celular. Por ejemplo, vos salís con el celular, que hoy es muy, muy común mandarse mensajes de texto todo el tiempo, tener llamadas, y a veces te entra una llamada perdida. Sí, bien. Y a veces te pasa que estás con, no sé, cenando en un lugar, saliste a pasear. ¿Y qué haces? Y no, qué sé yo quién era. Y aquel que es desconfiado empieza, qué raro, número desconocido. Sí. Igual yo creo que la desconfianza mata, está en todos los ámbitos. En lo laboral, en el amor, en la amistad, en todos lados está la desconfianza. ¿Vos desconfías? De algunas personas sí, otras no. ¿De quién desconfías? Pero no desconfío de la persona, sino de... desconfía de Java de Hat. No. De Java de Hat desconfías. Tenés miedo a pegar, que Java es muy confiado. Es muy confiado y también yo creo que desconfía a veces, Javi. ¿De quién? De sus allegados. ¿De nosotros desconfías? No, de nosotros no, pero de su otro ámbito de amistades. ¿Por qué? No sé, me parece. No, yo igual no hay que hablar de ausentes, ¿no? No, pero yo no desconfío de las personas, yo desconfío de las actitudes, que no es lo mismo. ¿Pero cómo? O de las acciones. Yo, por ejemplo, vos me decís... voy el domingo. Sí. Y al final no me terminé de confirmar. Porque capaz que esa persona. Y no voy, ¿qué pasa? Y yo digo, epa, este me mintió. No, terrible. Bueno, o vos me decís. ¿Cómo se queda con eso el tipo? Pero te mintió, güey. No, no es que me mintió, sino como. Bueno, me hubiese llamado y dice, che, mirá, no voy. Claro, bueno, eso está bien. ¿Cómo pasa factura al aire, doctor? Sí, ¿qué va a ser? La desconfianza. Bueno, ¿desconfías, Guille? Yo desconfío, sí. Desconfío de la gente que la veo por única vez y que después no la suelo ver tan seguido. Ah, bueno, eso es un tema totalmente aparte. Yo creo... O sea, yo, por ejemplo, no voy a poner el ejemplo con ustedes porque los conozco, los veo, pero si te veo una vez a vos... Dos veces, para no ser tan drástico. Sí. Tres veces. Y tanta confianza no tengo. Y no. Y bueno, no, hay gente que confía. Entonces yo te mido. ¿Viste? Soy bastante guacho por ahí, si no, bueno, no te conozco. Yo soy más o menos parecido a vos, pero hay una gran diferencia, creo. Yo, si no me caíste la primera vez bien, no te doy más bola. No, lo por más digo. Que después me equivoque, ¿eh? Capaz que es una persona que me caiga bien. Capaz que era... la mejor persona del mundo. Sí, pero si no me caíste al principio, chao. Bueno, pero es bueno. Primero, no son buenos los extremos, pero es bueno ser... Tener un recaudo. Sí, tener un recaudo. Pero ser un poco desconfiado también es bueno. Sí, obvio. Porque te marca el límite con la otra persona que te puede pasar. ¿Hasta dónde llego? En tu compañero, qué sé yo, de gimnasio, del trabajo, de facultad o en una amistad, tener un poco de desconfianza no es malo. No. De última sos más precavido. Ahora, el punto es, ¿cuándo te das cuenta que esa persona te da confianza? ¿Cuál es el punto que vos decís, ahora tengo confianza con este pibe? Y a mí me parece que hay momentos en donde, si tenés una amistad o hay un vínculo... No, bueno, pero antes de llegar a la amistad, no, tiene que haber un punto de confianza. Vos decías recién que hay desconfianza y confianza en la pareja, en los amigos, en el trabajo. Siempre que haya un vínculo, en algún momento, como que la situación, la vida o el llevar de ese vínculo te pone en el medio una situación donde vos digas, me demostró que claro. No tengo que confiar. Yo creo, por ejemplo, si te conozco a vos y vos me contás algo que te pasó, ya está, yo digo, este pibe me contó algo de su intimidad, hay confianza. Bueno, mucha gente lo mide por ese lado, el tema de la confianza. Me está se me está declarando claro. Algo que no le contaría a cualquiera. Yo, por ejemplo, mi pasado se lo cuento a dos o tres personas. Se lo voy a contar. Tenés un pasado bastante fuerte vos, interesante. Sí. Cuando estabas metido en esas cosas raras de secuestrar gente. Con Claudio Sim. No lo menciones al aire, doctor. Es colega, acaba de mandar pero en cana. El señor Claudio, el doctor Claudio Sim está ahí, no tiene nada que ver con el tema de medicamentos. Ah, ¿no? No. Entonces le pifié. Ah, ¿está libre de culpa y cargo? ¿Y qué pasó, doctor, con esas acusaciones del diario, de la tele, de los medios? Los medios dicen cualquier cosa. ¿Hablan para vender? Le digo más. ¿Usted habla antes con el doctor Sim? A veces hablo. Le digo, bien, le digo la verdad. Contacto, le digo una cosa, señor. Perdón, señor Guille. Dígame, le digo una cosa. Recién antes de venir, fui a tomar un café a un barcito. ¿Qué tipo de café usted, doctor? Estaba tomando un café. Y estaba C5N. Y digo, ¿con qué me voy a encontrar en Congreso? Un quilombo. Era Vietnam. Vengo. ¿Pero acá. Por qué? ¿Por qué? Ah, porque estaban pasando lo de lo la anterior. Mañana. Es lo que vendía C5N en ese momento, claro, que usted estaba tomando el café. A las 5 menos 10 de la tarde estaba vendiendo lo que pasó a las 9 de la mañana. Entonces vine acá y era un paraíso. Entonces, ¿cómo los medios tergiversan? El doctor Claudio Sim no tiene nada que ver. Sí, usted está tengo confianza. Tiene confianza, ¿ve? Ahí está donde el doctor nos lleva, como siempre, Ilvana, los temas. Usted, doctor, es terrible, ¿eh? Le gustan las mujeres. ¿Le gustan las mujeres? ¿Como usted? A nosotros también nos gustan las mujeres. Por supuesto. Pero no somos ni tenemos la calidad que tiene usted, doctor. Igual. No somos de su talla. Yo no sé si es porque estoy muy cerca del doctor los lunes que hablamos. Usted está muy apegado al doctor. Sí, pero no sé por qué. Pero cada vez las entiendo menos a las mujeres. Y bueno, pero eso es para otro tema, Luquita, la madre. Ah, bueno, pero justo estaba hablando de mujeres. Usted no revela a sus pacientes, ¿no? No. O sea, no le puedo preguntar si lo atiende al señor Luca Lamardo. No lo atiendo. Tampoco me va a contestar. He tomado algún café para preproducción. Sí, he visto algún partido. Como nosotros también. Sí, nada que ver. Pero digo, usted, si lo llegase a atender, usted le diría que no porque no atiende a conocidos. Hay excepciones. Vio que el psicólogo con la amiga de la mujer no la atiende porque hay vínculo, entonces mantiene la relación profesional. Pero hay excepciones. Si es una consulta de una mujer, un consejo, sí. Sí, pero hay excepciones, le explico por qué. El próximo tema que voy a tocar, voy a hablar de un amigo que me hizo una consulta y confió en mí. Bien, me gusta eso. Así que después cuando usted me diga, yo le cuento eso. Después de esto, volvemos para que el doctor nos cuente lo que tiene que ver con su amigo y la confianza. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. Estás en RLK. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Muy bien, 18 y 37 de este día lunes, sigue 29 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires, el calor. Nosotros refugiados bajo el aire acondicionado aquí en los estudios de radiolk.com.ar, mientras el fútbol para todos, así lo define el gobierno, se sigue jugando en este campeonato finalizado. Le puso el sello de campeón el Club Atlético Banfield de Julio César Falcioni. Empatan en Tucumán, Atlético Tucumán, bien digo, y Gimnasia 0-0. Recién, le cuento a aquellos futboleros que por ahí están enganchados y a los que no, para que se enteren, tuvo la chance de gol el equipo platense con una pelota en el palo. Lucas, ¿querías decir algo? Sí, la verdad que el fútbol es para todos, porque la verdad que salga campeón Banfield, tratamos. ¿Qué no te gustó el campeonato de Banfield? Es un campeonato... Yo la verdad que no entiendo a los periodistas deportivos que dicen que es el gran campeón. No es Banfield el gran campeón. Jugó como un equipo chico, un equipo de la B. Es un equipo chico Banfield, no jugó como un equipo chico, es un equipo chico. No juega bien. Es verdad que, o sea, hay que admitir que en resultados, en estadística, perfecto. Porque es la valla menos vencida, metió muchos goles. Muy bien, bueno. Sacó una gran cantidad de puntos. Ahora, como equipo de fútbol, para mí, 5 puntos. En definitiva, en el fútbol gana aquel que hace más goles. O de última, el que hace un gol y el que no le convierten nunca, ¿no? Así puede ser campeón. Italia salió campeón de la Copa del Mundo. Pero no jugaba mal. Pero tampoco jugaba un fútbol vistoso, de pelota parada, cabezazo, todos al área. Pero bueno, está bien, bien vale. Es un campeonato que me parece que, para cerrar el tema fútbol, de bajo nivel, mediocre, regular, con algunos destellos de buen fútbol en algunos equipos y de figuras no descollantes. Y lo que se viene, creo que va a ser peor. Lo que se viene es una total, desconcertación, porque... ¿Un campeonato se puede jugar en tres meses y medio? Domingo, miércoles. Un desastre. No. Y además el agregado de la Copa Libertadores en el medio. Hay 6 equipos que no van a existir. Que están en la por Copa eso digo, me parece que esto es un mamarracho que el campeonato empiece en... Está bien, por el Mundial. Sí, que empieza el 11 de junio. Búsquenle la vuelta, muchachos. No sé cómo será. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hay que darle pie al doctor Amor. Pero antes... www.nadakeperder.net es nuestra página web. También nuestro correo electrónico es nadakeperderradio@hotmail.com. Nosotros tiramos la encuesta ya para que vos puedas empezar a votar acá al aire. La hicimos con el doctor, lo incluye directamente las historias de nuestro gran y auténtico doctor Amor. Y además ya está el tema del sorteo, Lucas. Sí, ya que estamos hablando de la encuesta, ¿cuál de estas historias que contó el doctor Amor recién, hace un ratito, querés volver a escuchar? Sí. Serenito, El Jabalí, ¿Manzana Verde o Lancha Popó? Yo ya tengo mi voto. Yo también. ¿Usted, doctor? No, yo no puedo votar. No, y bueno, se excluye. Alguna más... Espere, entre nosotros, doctor. Acá Nosotros con el aire tenemos un compromiso, ¿no? Sí. Es como que hay confianza ya. Yo siento que del otro lado el que está escuchando, a usted le confía la voz, doctor. Exactamente, sí. ¿Qué le gusta a usted? ¿Serenito, Manzanita Verde, Jabalí? Y yo, la verdad que las cuatro son lindas, pero... Porque a usted, cuando menciona el título, lo lleva a remontar esa historia. Serenito, ¿sí? Y Lancha Popó son las que más me gustan porque la hice con la más linda. Qué va. La más linda, el clon de Shakira. Clon de Shakira. Entonces, son las dos que más. Son las dos más que. Pero bueno. La que más lo aferra. Depende del. Depende del público, por supuesto. Pero su voto vale, doctor. Sí. Y además la forma de contar de Lancha Popó no fue la misma que del Jabalí. Nada, igual el Jabalí fue bueno. El Jabalí fue una historia de un amigo de la colimba. Se esbozaba una sonrisita en su rostro con Lancha Popó que le trae buenos recuerdos. Miren cómo se ríe, doctor. Qué grande, ¿eh? Acá tengo un mensaje que llega a nada que perder.net. ¿De quién? Quiero saber. Gervasio. ¿Quién es Gervasio? ¿Quién es Gervasio? Es el mismo muchacho que nos dijo. Que nos preguntó hace un tiempo si el doctor era gay. Nah, Gervasio. Nosotros le contestamos y dijimos que no. Herbie, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gervasio? ¿Está nervioso? Gervasio dice: ok, chicos, pensé que era gay porque le encontraba similitudes a un amigo que tenía el mismo timbre de voz que el doctor Amor. Mire, puede haber tantos tipos que tengan la voz parecida, ¿no? Por eso se la vamos a manducar. Si vos te manducás, me parece que él se la da, porque les mando un besito. No, besito nosotros no aceptamos de hombre. Y los escucho siempre. Besito de buena onda. Adentro. Gervasio no sé quién es. Igual buena onda con Herbie, pero... Doctor Herbie. Mejor un abracito más que un besito, ¿no? Bueno, igual queda totalmente descartada la teoría. Antes de mandar esta interrupción para dividir el programa, el doctor nos hablaba de la confianza y un amigo que lo involucra a él. Doctor, luz verde, cuando casi entramos a 15 minutos de las 19 horas, para que usted cuente lo que nos trajo en el día de la fecha. Muy bien. Esta historia es, como siempre, verídica y pasó hace 48 horas. Como toda. Ah, 48 horas. Fresquita. Yo no le hago consultas. No le hago consultas a gente familiar o amigo. Pero a veces hay alguna excepción. ¿No es cierto? Vía telefónica, vía mail. ¿Vía satélite? No, vía satélite. Vía satélite. O personalmente también. Se da la casualidad que me encuentro con un amigo, Damián. ¿Edad? 33 años. Epa, ¿de santo? Joven. No, Damián. No vamos a dar apellido porque. No. Muchacho ¿Es un joven. Tipo del ambiente? No, es una persona, trabaja normalmente, soltero. Descríbalo, doctor, ¿cómo es? Es un muchacho fachero. Rubio, morocho. Morocho, pero no. Alto. Tampoco es. Medida normal. Barba, sin barba. Alto, con una barbita. Una barbita fachera. Sí. Tipo flaco, musculoso. No, musculoso no, flaco. Flaco, medio atlético. Sí, flaco. De buen porte, calza bien. Normal. No quiere. 44. Y muy amigo de él. Tiene una flor de todo. Lo conozco al muchacho, bueno. Y vino medio preocupado. ¿Qué pasó? Dice, mira, doctor. Pues me tutea, pero me dice, doctor. Mira, doctor. Hay confianza. Claro. Me dice, tengo un problema. Una chica que yo, casada, ¿eh? La puta. ¿Edad de la chica? 29. Epa. Cerca. Casada. ¿Le gusta la trampa, joven? Yo, No hay diferencia de edad. Estoy con esta chica que me gusta, trabajo con ella, estoy en el mismo entorno. ¿Amelie se llama la chica? No, voy a dar el nombre. No, voy a dar el nombre. Trabajo con esta chica. ¿Usted la conoce, la chica? La conozco por foto. ¿Linda? Está muy buena. ¡Epa! Pero usted, doctor, me rompe el vínculo profesional. Bueno, pero espere. Aparte de 29 años, está en la edad justa de sexo. Sub-30. Pensé que ibas a decir la otra palabra. Bueno. La de... Entonces, no me dé bien porque me olvido. No se olvide, doctor. Me dice, tengo un problema. Y yo la quiero avanzar y me da cosa como... ¿Timidón? No es timidón, pero como trabajamos ahí, a lo mejor queda un mal concepto. ¿Está casada? Casada. El famoso donde se trabaja, donde se come, no se... Exactamente. Se hace popó, ¿no? No se manipulea, sí. Ah. Entonces me dice, pero el otro día medio me atacó y me dice, soñé con vos. Bueno, le dijo a Damián. La mujer, la señorita. Don Carlos le dijo, señora. Va al frente, como loco. Le dijo, claro, es casada. Le dijo, soñé con vos. ¿Y qué soñaste conmigo? Ah. Que eras un doctor y yo te acosaba y te arrinconaba. ¿Le hacía una felatio? ¿Le hacía una felatio hasta el final, doctor? No dijo más nada. Llegaba a la estación, entonces, se bajaba y... Ahora vos fíjate. Derecho, una catarata total. Ahora vos fíjate, las mujeres fantasean con el los doctor. Doctores. Entonces dice, no sé qué hacer. Le digo, mirá. mostrame una foto. Mostró la foto. Bien. Le pasó la chusmea. Ya está a punto caramelo. Tiene la bombacha media baja. No sea ordinario. Así le doctor. Dije. Es un fenómeno. El doctor Herbie. Un asqueroso. El doctor Herbie, no. El doctor Herbie me dice. Un asqueroso. Cuando tiene la bombacha media baja. No, un asqueroso. Doctor. Hay que bajarla del todo o la suben para siempre. Un fenómeno. Y el doctor Herbie es un filósofo. Le digo. Está a punto caramelo. Tenés pero que ir y encarar. Me gusta más a punto de caramelo que tiene la bombacha baja. Bueno. Tenés que atacar. No, pero vos sabés que. Tenés que atacar. Está así. Se pone mal. El azar te lo dice. Se pone mal el azar. Con este. Estilo. No seas boludo. ¿Eh? Tenés que atacar. Tenés que atacar. ¿Vamos a comer la papa? Sí, la papa. Se la va a comer toda. Bueno, eso se fue. ¿Come la papa? No, eso fue la semana pasada. Claro, hoy está el desenlace de eso. Recibí un mensaje el fin de semana. Papito, la lluvia. Donde me dice. Doc. Dos puntos. Doc. Cuando cobre el aguinaldo, voy a comprar cemento para hacerte el monumento. ¡Oh, no, la pegó, doctor! El aplauso. La destrocé, me dice. No, muy bien. La destrocé. Y ella es terrible. Y eso que era tímido el muchacho. Y quedamos con este muchacho tomar un café para que me cuente bien los detalles. ¿Usted es terrible qué? Terrible en la cama. Ah. ¿Terrible como...? Sí, es terrible. ¿Como maquinea? Sí, es terrible. ¿Y usted se lo hizo como consulta profesional o de amigo, doctor? De amigo, pero usé mis... Es decir, que le dijo, tirá los Sputnik a Nueva York. Ataca. Ataca, mandá los misiles. Ataca. Bien. Dice que era terrible, terrible. ¿Y pero ahora en qué quedó eso? No sabe. Ah, bueno, tengo que hablar con él. Aparentemente van a seguir onda amante. ¿Es lo mejor que hay? Claro. Qué divino. Claro, y pero se va a presentar un tema de por medio, la infidelidad, la desconfianza, doctor. Hablábamos de la confianza, la desconfianza. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí la culpa no es de él, Y no. Y no. La que busca fue ella. Él es soltero, no tiene drama, lo viene a atacar. Imagínese usted que vive una mujer y le dice, te soñé con vos. Trae la cortina. Las trae de Juan, sí. A esas mujeres. A esas mujeres. Entonces, las trae Juan, nuestro cabaretero de cabecera. Yo le dije, vos tenés que, está a punto caramelo, tenés que darle para adelante. Y usted donde pone el ojo pone la bala, ¿seguro? Doctor. Y el muchacho se fue conforme. Me dijo, cuando cobre el aguinaldo, compro cemento y te empiezo a hacer el documento. ¿Cómo? El documento, el monumento. El monumento, porque qué fenómeno, usted doctor, está indocumentado, doctor. El monumento. Ahora vos fíjate que le da consejos a todo el mundo, menos a nosotros. No, ustedes siempre no de acá. Nosotros, por cuestiones profesionales al aire, no podemos mencionar lo que charlamos con el doctor, pero. Porque yo tengo historias. Vos tenés historias. Y una reciente. Sí, pero. Que me pasó hoy a la mañana. Y contala. Y pero no era en un ámbito público este. Y bueno, yo de mi intimidad no hablo, pero si usted, Luca Lamardo, quiere hacerlo, tiene luz verde. El amigo de, ¿cómo se llama? El Chapucay, ¿cómo es? ¿Es quién? El Chapirulo. El Chapirulo. ¿El Capirulo? El Capirulo, el amigo de... El de Alejandrito. El Alejandrito le di de consejo. Usted dio consejo y levantó a ese muchacho, Se lo cuento en el corte. Le decían cuchara porque levantaba pero no pinchaba. Bueno, desde que yo le di consejo... Usted le da consejo a la gente y es como mano chanta. Espectacular. Usted no es mano chanta, ¿no? No, no. Bueno, ay, ¿qué pasa, Luquita Lamardo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo el tipo hilvanó la confianza? Ya se quiere ir el tipo. Ya se quiere ir el doctor. No, ya conté mi historia. Bueno, nos metemos a escuchar un poquito de música. Sí. Quiero escuchar The Killers. Quiero escuchar Human. Vamos. Doctor. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Continuamos acá en Nada Que Perder, en la tarde de este día lunes, entrando en la última semana de nuestro programa. Empezamos a despedir el 2009, nosotros empezamos a tomarnos las vacaciones merecidas después de todo el año de acá, de venir, de estar junto a vos, de hacer el programa. También vos, imagino, ya a esta altura del día, a esta hora, casi las 7 de la tarde, y a esta altura del año no querés saber más nada, ni con trabajo, ni con estudio, ni lo que sea. Entonces nosotros estamos más tranquilos y seguimos con el programa. Casi 30 grados en la ciudad de Buenos Aires, entrando en las 19 horas, con ganas de relajarnos un poquito. Escuchabas recién The Killers, Human, el tema, gran tema de la banda, que hace poquito también vino a la Argentina. Sigue el fútbol para todo, doctor, lo veo súper enganchado, ¿eh? Usted, doctor, le hago una pregunta cortita de sí. fútbol, porque sé que es futbolero. ¿Desconfía de los árbitros? Sí, es muchísimo. Porque el tema central nuestro era la confianza y la desconfianza. Claro. ¿Usted muchísimo. Desconfía de los árbitros? En la mayoría por incapacidad y algunos también... ¿Arreglitos? Arreglitos, El señor Lucas Lamardo es periodista deportivo del círculo, del honorable círculo de periodistas deportivos. Claro. Cuidado con lo que va a decir, Lucas, porque usted es un tipo hecho y derecho. Sí. Y bien digo, ¿usted desconfía de los árbitros? ¿Desconfía del señor Romo, del señor Julio Humberto Grondona, del señor Diego Armando Maradona? Yo desconfío de los integrantes del fútbol argentino. Tantos, pero tanto dirigentes, árbitros, futbolistas. Bueno, nada. Y se está lavando las los manos. Los propios Luca. Hinchas fanáticos de los clubes. Te está lavando las manos. No. Estás metiendo a todos en la misma bolsa. Sí, porque son todos una gran mentira. ¿Por qué desconfías de todos? Porque sí. ¿No crees que hay gente buena? Porque cuando uno conoce el medio se da cuenta que todo es un gran verso. Y pero cuando uno conoce el costado. No hay costado. Hay un mismo camino que todo indica y todo lleva al mismo fin. Pero yo no quiero estar en el medio, yo quiero estar en el costado. Bueno, vas a ser un hincha que te comes todo el verso. El tipo no me rema un chiste, ni de casualidad. ¿Por qué crees que está descostado? Hace cucharita. Y yo le estoy diciendo que no me gusta el medio, me gusta el costado. ¿Usted del queso se come el medio o se come el costado? El costado. No, más rico el medio. El costado está la cáscara. Bueno, no pegamos uno. Y no, pero estamos desencontrados. No, yo... quería decir algo. Un oyente. Gervasio. Una oyente, en realidad. Gervasio. Una mujer. No, Miriam. Miri. Sí, dice, desconfío de todos los hombres que conozco en los boliches. Y hace muy bien. ¿O no? Hace bien, tiene razón. Hace muy bien. Si está... Usted cuando va al boliche... Ahora me sorprende algo, porque Miriam tiene 33 años. Mentiroso, Luquitas. ¿Eh? Mentiroso sos vos. ¿Por qué? En los boliche. En la vida. Digo, no, no, no. 33 años. 33 años. Ahora, a las 33 va a los boliches. Muere me como... Me gusta la fiesta. Muere con la de Cristo. 40 y pico van también a los boliches. Sí. Sí, hoy en los boliches. 50 también. No, bueno, 50 ya son menos. Pero van también. Pero las cuarentonas, las sub 50 están como locas, sí, Es el rango más zarpado. Complejo. Porque compite más con las de 20. Conflictivo, sí, sí, sí. Quieren competir con las de 20. El sub 50 está muy, muy conflictivo. Bueno, quiero, gracias al pelado, nuestro operador, que se jugó y puso el tema sorpresa. Está regalón el pelado, ¿eh? Sí. Le tocó al pelado hoy. Volvemos a repasar el tema del sorteo. Qué fácil que es, qué fácil que es. ¿Viste cuando empezamos el programa, Luca? Sí. Que el doctor pasó una receta de grapa y miel para bajar la fiebre. Sí. Bueno, tiene algo que ver. Todo tiene que ver. Y también tiene que ver con el género musical que toca este artista. Claro. Que tocaba. Claro. Solamente rock. Solamente rock. Rock. Bueno. Se pueden ganar la remera de Guille, de Alejandrito, de Java, de Hat. ¿La del doctor? La mía y la del doctor. ¿La del doctor también? Que la del doctor tiene una sorpresa. ¿Cuál es? Un corazoncito atrás. Por ejemplo, mi remera. El gran doctor. Mi remera atrás dice nada que perder. Y tiene al hombre. Nombre de Luquitas. Mi nombre. Y tiene un personaje. ¿Qué tipo céntrico? Un personaje animado. Sí, un personaje. Un superhéroe. Un superhéroe. Bueno. El doctor tiene un corazón. La dirección de correo electrónico para que mandes la remera es nadakeperderradio@hotmail.com. Allí tenés que poner. ¿Quién hace este tema tan conocido? Y el título de la canción es muy fácil. Ya te lo dijimos. Sí, ya te lo dijimos, hicimos un jueguito de palabras, te ganás la remera Nada Que Perder, viene fin de año, el regalo, gentileza de la gente de NQP. Gracias al pelado por el gran tema regalero que puso llegando Navidad. Nosotros también tenemos que informarte que en www.nadakeperder.net está la encuesta del día de la fecha. Sí. Que tiene que ver con lo que le pasó al doctor en su vida real, contado acá durante todo el año en el programa. Son aquellas secciones, columnas, lo que trajo el doctor después de los fines de semana, lo que más nos gustó, para que vos votes. Y además, una vez que votes y determinemos el ganador, el doctor el día miércoles, porque me dijeron que el día miércoles viene usted, doctor. El miércoles vengo. Va a rememorar. Rememorar la más votada, sí. Y a lo mejor alguna más. Y a lo mejor alguna más. Me sorprende lo que votaron los oyentes. Yo esperaba otra respuesta. No, gana por afano una sola. Sí. ¿Y por qué esperabas otra respuesta? Yo esperaba otra. Fue la más votada. Yo creo que de toda la gente que escuchó y que habló conmigo me dijo fue la mejor historia. Pero yo quería escuchar otra. ¿Cuál? Yo quería escuchar Serenito. ¿Por qué? Porque no me acuerdo muy bien. Bueno, vemos. Primero anda al archivo del programa, flaco. Las otras tres las tengo presentes. Primero le damos pie a la que gane. Totalmente. Y después vemos si hay. Totalmente. Lugar. El día miércoles, ya te doy pie. El día miércoles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pelado? ¿Qué va? Espera, es un chanta. Nos empezamos a despedir, pero antes, el sobre. El sobre. Empezó el programa y Luca dijo: tengo un sobre. El sobre tiene que ver con una pareja de una persona que se hizo famosa hace 2 meses. Que tiene mucho dinero. Un tipo potentado, sí, económicamente. Potentado. Y que sus iniciales comienzan con la R y con la F. Sí, ya sabemos. El Chocoloca. Chocoloca. El tema es que yo tengo la pareja. ¿Usted tiene la posta? La posta de quién fue la pareja hace un par de años atrás. Y no estoy hablando pareja femenina. Uy, papito. Bueno, esto es verídico. Lo tengo en el sobre. Lo tiene en el sobre. El día miércoles, con más tiempo, cuando esté Java de Hat, cuando esté Alejandrito, cuando esté el Doctor Amor. En el último programa. Cuando hagamos el último programa de 2009 acá en www.radiolk.com.ar, quiero que en vivo te las juegues y reveles, aunque sea las iniciales de aquella pareja de la Chocoloca, que no es una mujer. No. Y si no sos tonto, ya te darás cuenta. Claro. Ya te darás cuenta. Bueno. Además, yo tenía una historia para contar. ¿De quién? Pero la dejo para el miércoles, si querés. Te dejo el título. Dale, déjame el título. ¿Vos te vas a casar en algún momento? Y es probable. ¿Usted, doctor, se casó o no? Sí, me casé. Yo supongo que me voy a casar. Sí, como todos. Supongo. Pagan el casamiento con pornografía. pagan el casamiento con pornografía. Bueno, el día miércoles, acá, a partir de las 18 horas en www.radiolk.com.ar y como siempre repasando el contenido en www.nadaqueperder.net. Estuvo en la operación técnica hoy un poco serio y bastante rígido. Ortiva. Diego el Pelado, pero buena onda, como siempre. Lucas Lamardo, manejando a los oyentes, todo lo que tiene que ver con la web. Mi nombre es Guillermo González. Gracias, doctor Amor, por venir como siempre. De nada, el miércoles estoy acá. El miércoles lo espero. Nos vamos, gente. Que sean muy felices. Y enganchate el miércoles, que es el último programa de 2009. Así despedimos el año con todo. Chau, saludos para todos. Sean muy felices. Chau, vieja.